Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer mesoamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar un fuerte saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Pampa y Radio Actual en Costa Rica. A su vez, a quienes nos sintonizan a través de Radio Veraguas en Panamá. También a quienes nos escuchan a través de Radio Iscanal en El Salvador. Asimismo, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y a la Red de la Diversidad en Bolivia. De nuevo, gracias por permitirnos llegar a más oídos. Bueno, ¿qué les parece si les invito a escuchar los titulares más importantes? En esta emisión tendremos un reportaje especial sobre la lucha de las comunidades salvadoreñas contra megaproyectos. Los impactos a través de proyectos hidroeléctricos motivan a exigir una ley energética que proteja los recursos naturales. El reciclaje de papel y de cartón en Guatemala evita la tala anual de unos 70.000 árboles. Una iniciativa apuesta a extender esta práctica a favor del ambiente. En Honduras se evidencian irregularidades en la compra de medicamentos en el sistema de salud. 10 proveedores controlan el 75% del suministro, según lo señala un estudio. El hasta hace poco vicepresidente de la República de Panamá y presidente del partido panameñista Juan Carlos Varela aseguró que su colectivo pasará a la oposición política de este país. El sistema de cárceles y presidios de México se encuentra sumido en una crisis de corrupción y burocracia. Más de 1 millón de mexicanos han pasado por las cárceles de este país, muchas veces por acusaciones injustas. Este será nuestro tema de entrevista. Y en nuestro espacio de opinión, en Costa Rica se permite el uso de un químico altamente tóxico que fue prohibido en Panamá, Europa, Canadá y Estados Unidos. El carbofurán se utiliza en plantaciones piñeras. El diputado José María Villalta se refiere al tema y a la respuesta que recibió de parte del Ministerio de Salud. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. El hasta hace poco vicepresidente de la República en Panamá y presidente del partido panameñista, Juan Carlos Varela, aseguró que su colectivo pasará a la oposición política de este país. Amplía esta información nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Las declaraciones de Juan Carlos Varela se dieron tras confirmar la salida de su partido de la alianza que mantenían desde hace 26 meses con Cambio Democrático. Esto fue horas después de ser destituido como canciller de la República por el mandatario panameño Ricardo Martinelli. Juan Carlos Varela indicó que su partido hará una oposición política responsable y no politiquera. El vicepresidente adelantó que seguirá asistiendo al Consejo de Gabinete, en el cual se será una voz opositora dentro del gobierno. La alianza terminó. O sea, yo creo que es claro. Si tres ministros de Estado, en solidaridad a la institución y la forma como se hizo, han tomado la decisión de renunciar, 5 viceministros de Estado, yo creo que ya es un tema donde, y muchos de los ministros de Estado que me acompañan, viceministros, no solo son, sino que también son personas que tienen un criterio en el partido. Y es un tema de que yo no tomé la decisión, la tomó el presidente de la República y él está en su derecho de hacerlo. El presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, destituyó a Juan Carlos Varela, indicando que este tenía 4 sombreros puestos a la vez: presidente de su partido, vicepresidente de la República, candidato presidencial y canciller, lo que lo llevó a descuidar sus obligaciones como jefe de la política exterior del país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. Recientemente se registró la inscripción oficial del Partido Frente Amplio por la Democracia en Panamá. El FAD responde a una iniciativa popular y pretende participar en las elecciones del 2014. Nuestro compañero Oliver Luti entrevista a Fernando Cebamanos, presidente de esta agrupación, quien habla de una necesidad de rescatar la democracia panameña. Estamos aquí con el doctor Fernando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, FAD. Doctor Cebamanos, ¿cuál es el proyecto político del FAD? Bueno, el proyecto político del FAD es rescatar la democracia para el pueblo panameño, una democracia participativa que realmente construya un país para todos los panameños y no para un puñado de multimillonarios que entraron a hacer más millones en el poder a costa de sacrificio y respeto a la dignidad humana. Y nosotros queremos llegar allí con un plan de participación democrática, de construir un partido democrático de participación, construir lo que el panameño quiere en base a nuestra cultura, a nuestras necesidades de construir. Ese es el Panamá que queremos, dirigido por gente honesta, gente que nunca se ha vendido, gente que no miente. Esos son nuestros militantes del Frente Amplio por la Democracia y sus dirigentes. Un dirigente del FRENADES, el profesor Andrés Rodríguez, una vez dijo que con el FAD nace la esperanza por la igualdad y la justicia social. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, Panamá tiene, como muchos países del mundo, una economía excluyente, una economía que no tiene la más mínima compasión por los sectores populares. Aquí se muere cuando te vas al hospital por culpa del hospital. Te mueres en las comunidades porque no llega ninguna condición saludable, ni agua, ni servicios públicos, ni alimentación, ni una educación que te permita salir adelante y por lo tanto tener una buena salud. Esa es la situación del país, entonces no podemos otra cosa que ganar, ¿verdad? Un país que piense en el ser humano, que piense en sus derechos por la vida. El pueblo panameño no tiene nada que perder, por eso es que le hemos llamado la esperanza. Nace la esperanza con el FAD, y ese es el término que hemos estado usando, porque definitivamente no nos queda otra que luchar porque esa esperanza se convierta en una realidad. Usted antes habló del aspecto de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo quiere lograr que el FAD no se convierta en otro partido político que está muy alejado de su base? Sí, la garantía de eso es la real participación de los miembros del FAD. Es decir, nosotros hoy estamos iniciando una inscripción inicial del Frente Amplio por la Democracia. Y nosotros queremos que cada persona que se inscriba no lo haga por solo simpatía, sino porque aspire a participar, porque aspire a hacer una propuesta dentro del Frente, ¿verdad?, para que fortalezca esa condición de democrático, participativo, y construir lo que realmente quiere el pueblo panameño. Entonces, esa es la única garantía que hay para que esto no se vuelva un partido burocrático donde sus dirigentes sean los que decidan y finalmente, llegando al poder, pues hagan políticas de grupos de poder y no respondiéndole al pueblo lo que el pueblo necesita. Una vez terminado el proceso de inscripción, el FAD tiene que convertirse en un partido político a nivel nacional. ¿Cómo quieren lograr esto? Bueno, nosotros tenemos una planificación de las inscripciones que a la vez se convierte también en una planificación de la construcción misma del Frente, en estructuras a nivel regional, a nivel local, provinciales. Es un reto grande porque esto es una estructura grande con gente que tenemos experiencia en el campo de la organización social, más no en un partido político. Pero yo veo el entusiasmo, el deseo de construir esto por parte de todos los que han ido incorporándose, y nosotros estamos convencidos de que lo vamos a lograr. El plan nuestro es lograr una cuota para de alrededor de 10.000 inscritos hasta final de año, pero en el mes de febrero a junio, que se nos permite mover libros de las sedes del Tribunal Electoral, pensamos hacer una inscripción masiva. esperamos ahí concluir el proceso para que podamos construir ese partido que necesitamos. Si me permite una última pregunta. El Cambio Democrático ganó las últimas elecciones con amplia ventaja. Además, el PRD tiene estructuras políticas bien establecidas. ¿Cómo quiere hacerlo para romper este monopolio de los grandes partidos políticos en Panamá? Fíjate, el tema aquí es que no hay una alternativa popular, ¿sí? El tema aquí es que el pueblo busca votar por alguien y esa alternativa popular la presenta el Frente Amplio por la Democracia. Entonces nosotros sí creemos que podemos construir esa alternativa desde la óptica del pueblo, de sus necesidades y de su esperanza de cambiar, y que no lo representan los partidos en el poder ni los que están en oposición. Escuchábamos a nuestro compañero Oliver Luti en entrevista con Fernando Seba Manos, presidente del partido Frente Amplio por la Democracia en Panamá. Nos vamos a reunir para analizar, conocernos y reconocernos, hacer propuestas y tomar acciones por las mujeres. Encuentro Nacional de Mujeres Feministas 2011, 23, 24 y 25 de septiembre. Hablando, sintiendo y actuando sobre nuestros feminismos. Vos también estás invitada. Inscribite en feminista2011cr.com. En Guatemala. El reciclaje de papel y de cartón impide la tala anual de unos 70.000 árboles. Una iniciativa apuesta a extender esta práctica a favor del ambiente. El periodista Luis Ovalle con el reporte. Hola amigas y amigos. El reciclaje de papel y de cartón en Guatemala, aproximadamente 42.100 toneladas métricas cada año, impide la tala de unos 700.000 árboles. Sin embargo, no es un hábito usual en la sociedad, por lo que la nueva gremial de recicladores intentará transformar la conducta de las personas sobre la conservación de los recursos naturales. De acuerdo con una publicación especializada de la gremial, la mala gestión de la basura generada desde los hogares y de la industria en las áreas urbanas, así como las malas prácticas en la disposición final de los desechos, ocasiona al país un costo por daño ambiental anual de 2.000 millones de dólares. La nueva gremial, que agrupa a empresas recicladoras de diferentes productos, intentará promover legislación a favor de un uso más sustentable de los desechos, dignificar y tecnificar el trabajo de las y los recicladores, así como impulsar cambios en las conductas individuales respecto al manejo de la basura. Las instituciones que integran la nueva entidad no solo se dedican al reciclaje del papel y del cartón, también del vidrio, de las telas, del metal, del plástico y del caucho, así como de materia prima proveniente de computadoras y otros desechos electrónicos. El reciclaje de llantas abre la posibilidad de usarlas como materia prima para la elaboración de nuevos productos, como pisos, suelas de zapatos, alfombras, aislantes, ladrillos, además de eliminar focos de plagas y enfermedades, señala la información. Reciclar un acumulador usado significa aprovechar todos los elementos que lo componen para la elaboración de nuevas baterías, mientras que la recuperación de acero impide el gasto de un 90% de la energía que se utiliza en su procesamiento. Reciclajes Electrónicos de Guatemala, Ecoplast, Diso, Europet, Ecología Total, S-Tajom y Reciclados de Centroamérica son algunas de las empresas que forman parte de la nueva gremial de recicladores de Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Política. A pocos días de las elecciones en Guatemala aún existe un panorama de voto indeciso. Los expertos recomiendan la reflexión del sufragio. Desde ese país nos reporta Douglas Cuevas. Cada minuto más cerca de los comicios generales en Guatemala, donde los ciudadanos y ciudadanas elegirán a la siguiente administración por un lapso de 4 años. Decisión que no muchos y muchas han tomado, al ser bombardeados con mensajes y promesas que hacen aún más difícil su voto. Abner Paredes, del Área de Juventud del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, da una recomendación a los jóvenes al momento de votar, que también puede ser tomada en cuenta por la población guatemalteca en general. Puedan manifestar su voto. no tratar de investigar, de informarse respecto a los planes que de los partidos políticos están planteando, no solo en el ámbito de gobierno, sino también en el ámbito del Congreso de la República, en las mismas municipalidades, qué realmente van a hacer para cambiar esa situación que como jóvenes estamos viviendo y como población en general. Y en ese sentido, nosotros creo que es importante plantear que reflexione muy bien su voto. Muchas veces el voto es familiar, por el que va a votar el papá o la mamá, toda la familia vota. Es necesario plantearle a la juventud que el voto es secreto. La participación ciudadana del 11 de septiembre será vital para que los guatemaltecos y guatemaltecas decidan y formen parte del destino nacional. Douglas Cuevas. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cómo tramitar permiso de trabajo o qué documentos necesita para solicitarlo? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el manual de derechos humanos para migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras. Una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. A un mes de llevarse a cabo una reunión de preámbulo de cara a la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Panamá, organizaciones de la sociedad civil mesoamericana se preparan a movilizarse en protesta por la falta de información de dicho cónclave en los gobiernos del Istmo. La información con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Ante la falta de transparencia de los gobiernos de la región centroamericana sobre la reunión preparatoria de cara a la Cumbre Mundial de Cambio Climático que se llevará a cabo en Panamá, el Comité Organizador de las Movilizaciones Populares frente a la PRECOP desarrollará una serie de actividades en el marco de la denominada campaña Justicia Climática, como nos explica Ricardo Martínez. En el 1 de octubre, el Centro de Convenciones Atlapa, que queda al sur de la ciudad de Panamá, va a ser el lugar o el área donde se va a realizar el PRECOP. Es decir, queda en la ciudad de Panamá, no está tan alejado del lugar donde vamos a realizar el foro alternativo. Sin embargo, generalmente los gobiernos, ¿verdad?, de nuestro país realizan una especie de perímetro de seguridad para que la movilización no llegue directamente hasta el lugar. Nuestra intención el 1 de octubre es que las organizaciones que pertenecen o están movilizándose en la ciudad de Panamá sean las garantes de realizar en la primera movilización el día 1 de octubre. Esta movilización lo que pretende hacer es capturar o hacer un mensaje, un llamamiento, una denuncia a la prensa internacional que va a estar cubriendo ese evento. Por su parte, Alejandro Alemán, de ACT Nicaragua, habla acerca de los impactos y las tendencias del cambio climático para la región mesoamericana en la soberanía y seguridad alimentaria. El maíz, el frijol y el arroz son rubros determinantes para la seguridad alimentaria de la región. Los escenarios actuales, por supuesto, nos muestran impactos severos sobre la producción de estos rubros. Reitero, lo cierto es que el propio IPCC reconoce que los impactos están siendo más fuertes que lo que los modelos climáticos proyectan y, por tanto, la seguridad alimentaria se verá seriamente amenazada en el futuro próximo. Las organizaciones mesoamericanas se dieron cita en Tegucigalpa, Honduras, para preparar la cumbre paralela sobre el cambio climático en Durban, Sudáfrica, a finales del presente año, donde los gobiernos de los países ricos buscarán que prevalezcan los intereses económicos de las corporaciones, mientras los países pobres intentarán defender los intereses de sus pueblos, que son los más afectados por la contaminación que contribuye al calentamiento global. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. Nos vamos a reunir para analizar, conocernos y reconocernos, hacer propuestas y tomar acciones por las mujeres. Encuentro Nacional de Mujeres Feministas 2011, 23, 24 y 25 de septiembre. Hablando, sintiendo y actuando sobre nuestros feminismos. Vos también estás invitada. Inscribite en feminista2011cr.com. En Honduras. En ese país se evidencian irregularidades en la compra de medicamentos en el sistema de salud. 10 proveedores controlan el 75% del suministro, según lo señala un estudio. Desde Honduras nos reporta la periodista Dunia Montoya. El trasiego de influencias políticas y familiares en la compra de medicinas es el criterio que más prevalece para la adquisición y abastecimiento del sistema de salud público, según revela un reciente informe presentado por la organización Transformemos Honduras. El estudio indica que solo entre el 2005 y el 2010, el 57% de las compras de medicamentos se realizó por licitación privada y contratación directa. El resto se llevó a cabo a través de una licitación pública. Es decir, que la burocratización del sistema de salud, lo engorroso de los trámites para que se inicie la compra, puede llevarse de 6 meses hasta casi un año. Esto genera suspicacia porque finalmente la tendencia marca que en vez de facilitar los procesos terminan inclinándose por lo que debería ser la excepción, las compras directas y las licitaciones privadas, bajo los argumentos de una declaratoria de emergencia sanitaria en muchos casos. Según revela la investigación, existe una alta concentración en pocas manos del suministro de medicamentos. Son 37 proveedores entre 214 laboratorios y droguerías las que tienen acaparadas el mercado nacional en los últimos 6 años. E incluso se asegura que hay prácticas de arreglos informales entre la Secretaría de Salud y los proveedores para controlar el proceso de compra. Entre otros datos que ratifican las irregularidades, se muestran que 10 proveedores son los que llevan el 75% de la inversión en medicamentos, pero eso aún más, 5 de ellos controlan el 52% de las compras de la Secretaría de Salud desde hace unos 5 años. Entre los mayores beneficiados aparecen personalidades reconocidas en el ámbito empresarial y político, las mismas familias de origen árabe que controlan negocios como los grandes medios de comunicación, el negocio de las plantas térmicas, entre otros. También el estudio revela que el año pasado se adjudicaron a la empresa Astropharma casi 70 millones de compras directas y en adquisiciones bajo una licitación pública. Esta empresa está vinculada a la familia de una diputada del actual partido gobernante, la nacionalista Elena Gutiérrez. Aunque no aparecen los 10 principales proveedores de medicamentos en los últimos 6 años, en el 2010 se le adjudicaron 2 contratos que le dejaron ganancias millonarias. La empresa Astropharma aparece en el 2010 en un proceso de compra directa y en el marco de un decreto de emergencia, donde las autoridades tuvieron la oportunidad de crear el mercado y Astropharma fue una de las empresas escogidas, se establece en el informe presentado por Transformemos Honduras. El informe establece una serie de recomendaciones que resulta complejo su cumplimiento en vista del control que ejercen estas familias sobre los destinos de Honduras, pues son los mismos que a través del golpe de Estado en el 2009 demostraron cómo son capaces de controlar todo el aparato institucional del Estado y someterlo a sus mandatos. Para Voces Nuestras, desde Honduras, Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. En Costa Rica se permite el uso de un químico altamente tóxico que fue prohibido en Panamá, Europa, Canadá y Estados Unidos. El carbofurán se utiliza en las plantaciones piñeras. El diputado José María Villalta del Frente Amplio se refiere al tema y a la respuesta que recibió de parte del Ministerio de Salud. Estamos denunciando que el Ministerio de Salud de Costa Rica permite el uso de un químico altamente tóxico que ya ha sido prohibido en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en Panamá. Se trata del insecticida nematicida carbofurán que se usa en las plantaciones piñeras de Costa Rica y corremos el grave riesgo de que se repita la triste historia del Nemagón, donde otro químico tóxico que fue prohibido en Estados Unidos se siguió usando en las fincas bananeras de Costa Rica. En este caso, desde el 21 de junio de este año le enviamos una nota a las ministras de Trabajo, Salud y Agricultura denunciando esta situación, pidiéndoles que nos expliquen por qué se sigue usando el carbofurán en las fincas piñeras de nuestro país a pesar de haber sido prohibido en todos estos países por su alta toxicidad y su riesgo para la vida y la salud humana. Esta gestión la hicimos respaldando una denuncia de trabajadores de fincas piñeras afiliados a la ANEP que fueron despedidos y perseguidos por denunciar que sus patronos seguían usando este químico tóxico bajo la marca Furadán. Según estudios técnicos, el carbofurán tiene una de las mayores concentraciones de toxicidad aguda para los seres humanos que cualquier insecticida conocido, y es consecuencia de una alta causa de muerte y esterilidad entre quienes lo emplean o consumen. Por este motivo ha sido prohibido en todos estos países que hemos señalado. Sin embargo, en Costa Rica su uso se encuentra permitido por un decreto emitido por el expresidente Óscar Arias, el decreto 34149 del 9 de abril de 2007, donde se permite su uso con ciertas restricciones en el país. Cuando denunciamos esto, y esto es lo más grave de todo, el Ministerio de Salud nos responde en una nota que he recibido en mi despacho el 12 de agosto, que reconocen que en el decreto mencionado no se restringieron cultivos ni dosis de aplicación del carbofurán, y admiten que se debería revisar la normativa nacional sobre este plaguicida para su eventual prohibición o imposición de mayores restricciones en virtud de la nueva información y las nuevas regulaciones internacionales sobre el mismo. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno, ninguno de estos ministerios ha hecho nada para garantizar que se proteja la vida y la salud de los trabajadores costarricenses. Es decir, a pesar de que tienen todos los estudios técnicos, los criterios de organismos especializados de países que tienen mucho más recursos como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, y esos estudios son concluyentes en que debe prohibirse el uso de este insecticida tóxico, en Costa Rica lo siguen importando, lo siguen aplicando en las plantaciones piñeras, el gobierno lo sabe y no hace nada para impedirlo, más bien las plantaciones, las fincas despiden a los trabajadores que denuncian el uso de estos químicos con una total impunidad que lamentablemente nos recuerda la triste historia del uso del Nemagón que envenenó a tantos trabajadores de fincas bananeras de este país, enfermando con esterilidad, con cáncer y otros padecimientos, afectando la vida de muchas familias de hombres y mujeres de este país y de toda Centroamérica. No queremos que se repita esa triste historia del Nemagón, por eso estamos haciendo esta denuncia y le estamos exigiendo al gobierno que actúe protegiendo la vida de los trabajadores, protegiendo la salud y que prohíba inmediatamente el uso de este químico tóxico en nuestro país, que imiten las cosas buenas de otros países, aquí solo quieren imitar lo malo, y que de una vez por todas se derogue este decreto que abre un portillo para seguir envenenando a las personas más humildes de nuestro país. Les habló el diputado José María Villalte del partido Frente Amplio. Un gusto haber estado con Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. ¿Existe la readaptación social en el sistema penitenciario de México? Esta es la pregunta con la que se abre esta entrevista con el padre Pedro Arellano, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de México. El sistema de cárceles y presidios de ese país se encuentra sumido en una crisis de corrupción y burocracia. Más allá de ayudar a readaptar a los presos, el estar recluido en una cárcel es uno de los peores castigos por los niveles de injusticia y extorsión que se vive dentro. Más de 1 millón de mexicanos han pasado por las cárceles de ese país, muchas veces por acusaciones injustas. Ahora, con cárceles rebasadas en su capacidad, el sistema penitenciario está sumido en una total corrupción. Desarrollan esta entrevista Fernando Hernández y Mauricio Álvarez. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio revista Voces Nuestras? Hoy hablaremos de uno de los problemas más graves y menos visibles de México, el sistema penitenciario. Hacinamiento, corrupción, adicciones, violencia, discriminación. Y la situación empeoró desde que Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el crimen organizado. El sistema penitenciario de México, ¿cómo es la vida dentro de las cárceles? Se llaman centros de readaptación social, pero ¿en verdad readaptan a los infractores? ¿Quiénes son las personas que cumplen condenas dentro de los centros penitenciarios? Para saber más del tema, entrevistamos al padre Pedro Arellano, quien también es penalista y coordinador de la Pastoral Penitenciaria en México. Por principio le preguntamos si es real la readaptación social en las cárceles mexicanas. Con este sistema penitenciario no existe la readaptación social. O sea, el círculo vicioso es de que al aumento de la delincuencia se han endurecido las penas con más cárceles y al entrar a la cárcel se contamina más se organizan mejor las bandas delictivas y salen y hay más delincuencia. Este es un círculo, ¿no? O sea, yo no soy el único, aunque me lo atribuyen, al decir que si queremos más estudiantes, hagamos más escuelas, y si queremos más delincuentes, hagamos más cárceles. Entonces, obviamente, pues este sistema no está resocializando ni rehabilitando a nadie. Entonces, si ya se dieron cuenta de eso, es una perversidad el seguir atascando las cárceles de eso. Entonces, pues lo que están sembrando es odio, rencor social y una organización criminal que cada día va a ser más difícil de combatir. Cuando una persona entra a la cárcel, sea inocente o no, ¿qué es lo que le espera? Bueno, hay diferentes prisiones, ¿no? Pero bueno, pues lo principal es desde que es detenida, pues es vejada, es aislada de la comunicación, es golpeada. Y muchas veces ni siquiera lo que él declaró, eso es lo que aparece. A veces es forzada a firmar en blanco su declaración y después ya dicen que él admitió el delito. Ya al llegar a la cárcel, pues eso se agudiza más, porque pues obviamente para que no le peguen hay que dar dinero, para que no haga la fajina, que son los trabajos así más denigrantes de la cárcel, hay que dar dinero. Si es un muchacho jovencito, pues les tiene que hacer sexo oral a los custodios, abusan de sus familiares, de sus bienes, los siguen, saben cuánto es la renta que le pueden sacar y enseguida empiezan las agresiones, empiezan golpeándolo, luego picándolo y a veces hasta matándolo, ¿no? Entonces, desgraciadamente esto de las cárceles es un negocio espantoso. Ya no se diga la cuestión de la droga, de la visita interfamiliar, cualquier privilegio, el agua, ir al baño, todo cuesta, ¿no? Entonces, no es que sea, cuando dicen que es el hotel más caro, le digo, pues ojalá fuera hotel, ¿verdad? Pero ni siquiera a eso llega. Entonces, desgraciadamente, pues esa es la realidad. En los últimos 10 años han pasado por las cárceles de México más de 1,000,000 de mexicanos y mexicanas. Ahorita nada más tenemos 225,000, quiere decir que 750,000 o más no se quedaron en la cárcel, pero ya después de la cárcel nada es igual. Entonces ya después de esas vejaciones que recibieron y todo eso, que les digan disculpe usted o salga a firmar o te goza de un sustitutivo penal, ya no queda eso. Además de que en la sociedad quedan marcados él y sus familias o ella y sus familias, ¿no? Si alguien roba algo, ¿quién fue? Pues el hijo del preso. Si le van a faltar el respeto, pues le faltan el respeto a la señora que al cabo su esposo está en la cárcel. Y en fin, o sea, nadie le quiere dar trabajo a alguien que estuvo en el reclusorio. Entonces, la sociedad misma también contribuimos a que ellos no se resocialicen y desgraciadamente pues esto ya se está haciendo un modo de vida. La Pastoral Penitenciaria, con presencia en todos los estados de la República Mexicana, realizó un estudio sobre qué tipo de personas se encuentran en las cárceles mexicanas. Bueno, mire, en cuanto a números gruesos, en este momento, como le decía, tenemos 225,000 presos y sus familias. O sea, si estamos hablando, aunque en las boletas pueden apuntar hasta 10 visitantes, pero vamos a suponer que de ellos 4 sean menores, estamos hablando de 1,350,000. Y hay como 100,000 preliberados que también están yendo a firmar en control y vigilancia, y hay 600,000 familiares de estos. Entonces quiere decir que a los números gruesos tenemos 2,275,000 mexicanos que viven la experiencia carcelaria como presos, como preliberados o como familiares de estos. Fíjese lo grave, ¿no? Si hay programas para los del VIH, hay programas para los ancianos, hay programas, pero no hay un solo programa para los familiares de los presos, ¿no? Entonces, no hay nadie nace sabiendo cómo ser familiar de un preso. Entonces, todo esto. Ahora, a nivel de perfiles, bueno, pues vamos a hablar exclusivamente ahorita de los adultos, de los varones. El 53% está por delitos patrimoniales, básicamente robo, ¿no? Algunos abusos de confianza, cosas así, pero en el 90% estamos hablando de robo. Contra la vida, que son los homicidios, ¿verdad? Las riñas y todo, el 13%. Delitos sexuales, el 7%. Y otros delitos, el 27%. O sea que no es cierto que en las cárceles es que estén, que la mayoría sean narcotraficantes y esto, ¿no? Entonces, entiéndanlos, muchas veces han criminalizado 5 o 6 veces más a los presos, ¿no? Yo quisiera nada más poner un ejemplo de estos perfiles, que es para lo que yo llamo poblaciones vulnerables, que no solamente son los adultos mayores y los indígenas, sino quizás la población más vulnerable en reclusorios sean los jóvenes. Mire usted, en nuestros penales a nivel nacional, de 18 a 30 años está el 61% de la población carcelaria. O sea, los jóvenes están ahí, en lugar de estar estudiando, de estarse divirtiendo, de estar trabajando, los tenemos ahí en la cárcel. Quiere decir que 129 mil jóvenes están en las cárceles. ¡Qué tragedia! De esos jóvenes, el 54% está por delitos patrimoniales, como yo le decía, robo. Bueno, pero lo terrible es de que es de esos 129 mil, perdón, de esos 54 mil, que son la mitad de 129 mil, la mitad de ellos está por haber robado, de acuerdo a la reparación del daño, menos de mil pesos. Si usted roba un celular de estos que valen 700 pesos, ¿en cuánto lo puede vender? Pues en 50 pesos, si le fue bien, ¿no? En 100, ¿con cuánto va a comer ese día? Con esos 100 pesos, para 2 días le alcanzará. Entonces, son también robos de hambre. O sea, ahí eso sí, métanlos a las cárceles y todo eso. Y otros que se roban millones y millones de pesos, esos no, porque, ¿cómo no? Si son el patrimonio económico de México y todo. Entonces, fíjese lo que se está generando, la injusticia que se marca más en la cárcel. Si calculamos que la reparación del daño es de 0 a 2 mil pesos, el 63.61% de estos jóvenes que están por delitos patrimoniales, o sea, 44.337 están presos por no tener dinero. Y eso nada más estoy hablando del bien, pero si nos vamos a la dinámica de corrupción, es peor. Porque lo detienen los policías por haberse robado un bolso, lo suben a la patrulla y le dicen, si traes 1,000 pesos, te bajamos aquí a 2 cuadras, y no traen 1,000 pesos. Y puede llegar al Ministerio Público y le dicen, si traes 10,000 pesos, te dejamos libre por falta de elementos, y no trae 10,000 pesos. Y puede llegar un juzgado y le pueden pedir más cantidad por dejarlo absuelto, y no tiene ese dinero. Finalmente, ¿cuál fue su delito? ¿Robarse el bolso o ser pobre? ¿No? Entonces, la inequidad en México es causa determinante de esto. Y después nos rasgamos las vestiduras, que por qué tanta violencia y todo, ¿no? Desgraciadamente, en esta Ciudad de México es más fácil para un joven conseguir una pistola y asaltar que conseguir una beca de estudios y prepararse. Entonces, pues si no hemos creado las condiciones para estos jóvenes, no nos quejemos después de esto. O sea, no solamente es la delincuencia que estamos viendo todos los días en los periódicos, es la delincuencia que se está engendrando y perfeccionando en nuestros reclusorios. Y entre más gente metamos a los reclusorios, más delincuentes vamos a tener en las calles. Hoy en la mañana nos amanecimos con la noticia de Lula, en el que dice que el mejor antídoto contra la violencia es el empleo y la educación. Nos enfrentamos a una guerra contra el crimen organizado sin prepararnos, y sin, ni siquiera teníamos un ejército preparado para eso, y ni teníamos tampoco una Secretaría de Educación Pública ni una Secretaría del Trabajo preparada para eso, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión como iglesia. Está pasmada en el documento, en la exhortación pastoral de los obispos, ¿no? Eso sería más o menos en cuanto al perfil de los presos que nosotros manejamos. Ahora el padre Pedro Arellano nos dice si es verdad que las cárceles fomentan el crimen en lugar de disminuirlo. Pues sí, mire, antes a lo mejor, a lo mejor era muy fácil que la gente entendiera que la manzana podrida pudre a todas del frutero. Nunca sería ir contra natura que las manzanas buenas curen a la enferma. Entonces, bueno, pues si se van a un lugar donde hay gente contaminada, pues se van a contaminar en primer lugar. Pero a lo mejor lo que no ha entendido la sociedad es que este control de las bandas criminales no solamente se da afuera, no solamente se da en los territorios, no solamente se da en el control de la droga o de la extorsión o de los secuestros, sino se da ahí en la cárcel. Y las bandas criminales ya han formado, los cárteles ya han formado sus propias compañías de penitenciaristas, sus propias compañías de seguridad penitenciaria, y controlan todo el reclusorio porque las autoridades ya son de ellos, ellos ponen a las autoridades en los reclusorios. Entonces, que no nos asuste cómo vemos que en Nuevo Laredo, bueno, duró 3 horas la fuga de Nuevo Laredo y hasta el camión que los llevaba hasta hizo 2 vueltas, ¿no? Al que de la fuga de los presos del penal, que a una directora que no quiere, pues de repente le brinca un pillo y la cuchilla y la mata. Entonces, está comprobado de que los cárteles están presentes ya en las autoridades que están dirigiendo los reclusorios, ya no se diga hacia el interior. Entonces yo creo que eso sí nos debe de preocupar mucho, ¿no? Lo que estamos poniendo nosotros, de que pues no solamente ya es la escuela del crimen, yo diría que ya es el doctorado. Poco se habla de las dificultades que viven los familiares de las personas presas. Pedro Arellano nos comenta. Aquí habría 2 cosas. Me gustaría decir eso que usted dice de en cuanto a que es terrible la persona que es familiar de alguien detenido, enseguida es estafada, es robada, mentira, a veces hasta abusada, porque a veces si su esposa es bonita, su hermana o eso, quieren pedirle un sexo servicio en las agencias, en el reclusorio y todo. Pero también, pues desgraciadamente ellos siguen la cadena de ofensas en toda la sentencia que van teniendo. Que tienen un familiar en la cárcel implica discriminación. Entonces los familiares, todo eso, cada visita son vejados, cada visita es dinero, cada visita son problemas. Están esperando la llamada de su interno con ansias, como cuando alguien está en una sala de urgencias y que nada más lo dejan, le dan informes cada determinadas horas para ver si aparece todavía vivo, ¿no? Ya el que la mamá reciba la llamada de su hijo, no, pues aquí estoy, mamá, estoy bien, pues ya es descansar un poquito. Entonces toda la atención a la que son vistos estos familiares, las estafas, y sobre todo yo creo que es, desde el punto de vista religioso, la desesperanza. ¿Y qué piensa el padre Pedro Arellano cada vez que las autoridades federales detienen o presentan a un presunto narcotraficante ante los medios de comunicación? Bueno, mire, a mí, yo lo veo como penitenciarista, a lo mejor es un análisis muy pobre. A mí, yo veo 3 cosas. Lo primero, que en lugar de presentarlo ante el juez, en lugar de presentarlo a la autoridad juzgadora, lo presenten a los medios de comunicación. Entonces ya están violentando esto y están más preocupados por quedar bien que por combatir el crimen. Muchísimos de los que han presentado ni siquiera son, ¿verdad? Y bueno, es una cosa terrible, ¿no? Acaban de detener a la prima del señor cardenal de México porque salió una orden para una tal María Rivera Cabrera, y ella se llama María Rivera Carrera, y 6 días estuvo en la cárcel ahí y salió. Bueno, pues ella tiene la dicha de ser la prima hermana del señor cardenal, pero ¿cuántos están ahí? Pues nada más por equivocación. Y aún así, la autoridad federal, la PGR, sacó de los archivos la ficha sinaléctica de cuando la fichan a ella y la dio a los medios de comunicación. Fíjese qué perversidad entre los medios de comunicación y la autoridad. Entonces, a mí sí me llama la atención mucho eso, que en lugar de llevarlo ante la autoridad correspondiente, al señor lo presentan a los medios de comunicación. Y la segunda cosa que me preocupa es de que no estamos con personas improvisadas, estamos con el crimen organizado. Entonces, ellos, como en un organigrama, ya saben quién es el que toma el poder en cuanto cae una cabeza. Entonces me preocupa el señor Poiré, que yo no sé si sabe algo de cuestiones criminológicas, que diga que ya con esta detención se desmembró completo la organización criminal. Por favor, atrás hay con lo que decía Marx, ¿no? El ejército de reserva, la Leben Jesum Forcium, ¿no? Del narco. Entonces, yo creo que ya la sociedad civil está llegando a esa indignación y que ya está viendo esas respuestas como del poeta Sicilia, ¿no? Porque lo tercero, que mi reflexión es de que pues nos toman como retrasados mentales, ¿no? La autoridad hace y deshace. Yo recuerdo aquí en un informe que hizo un procurador del Distrito Federal, que mandó decir que aumentaran el doble de bandas, o sea, que inventaran los nombres de las bandas para que en su informe dijeran que se habían desmembrado tales y cuáles bandas. Y nadie dice nada. No hay un INEGI del crimen. La propia autoridad que persigue a los... es la que reporta los datos. Fíjese qué terrible, ¿no? O sea, que nos pueden decir, y detuvimos a 55,000, ¿y quién nos fue a contar? ¿O quién es? O sea, no hay atrás un esfuerzo de esto, ¿no? No hay nada. No, sus datos no pueden ser objetivos porque son de ellos mismos calificándose ellos mismos, ¿no? Es de risa que digan, y bajó el crimen tanto porcentaje, ¿y quién lo dice? Pues ellos mismos. Entonces, pues aquí se vuelve realidad ese dicho canadiense que dice que las mentiras se dividen en mentiritas, mentirotas y estadísticas. Por último, ¿alguna reflexión que quiera aportar para cerrar la entrevista? Bueno, pues yo invito a toda la sociedad, a los hombres y mujeres de buena fe, a que revisen esta situación, que desgraciadamente el gobierno local y el gobierno federal nos lo ha distorsionado para hacer creer que el cuento de hadas se termina con meterlos al reclusorio. Antes era, y se casó el príncipe y la princesa y colorín colorado. Y ahora es, ya lo metimos a la cárcel y colorín colorado, y no es cierto. La solución no es seguir como están haciendo ahorita cárceles en las Islas Marías, cárceles en Veracruz, cárceles en otros lugares. La solución verdaderamente es invertir, como dice Lula, en una equidad que permita a todos tener oportunidades. El sistema penitenciario mexicano no es un modelo de readaptación, sino un negocio de funcionarios corruptos y un semillero de delincuentes. Pues si una persona inocente es encarcelada, le espera un futuro nada esperanzador. Concluimos con la siguiente reflexión del padre Pedro Arellano, quien nos dice: si un gobierno construye más escuelas, obtiene más estudiantes. Si construye más cárceles, consigue más delincuentes. Reportando para la radio revista Voces Nuestras desde México, Mauricio Álvarez y Fernando Hernández. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. No pagar vacaciones, aguinaldo u horas extras por la condición migratoria irregular del trabajador es ilegal. Denúncielo. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Y ojalá pase la aduana. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción a Radio y Televisión Hiscanal en El Salvador,